Presidente, este terreno lo adquirió Fanatur en el 2008. Entre 2008 a 2018 la inversión ha sido al día de hoy de 1.403 millones de pesos. En donde más se ha invertido fue en 2014. Dentro de esta inversión está plasmada en lo que le denominamos polígono prioritario. De las 2.381 hectáreas, se determinaron 713 hectáreas en donde existen 40.65 kilómetros de vialidades, telefonía, agua potable, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, tiene un camellón central que tiene una línea de conducción para agua, de agua potable, y esto se repite en el otro cuerpo.